Buenas madrugadas, Ciudad de México. Este es Radio Zapote, transmitiendo por el... Tienes dos frecuencias aquí, 102.1 FM, ¿no? 94.1 FM. Díganos, comandante Tacho, ¿qué madres hace usted aquí a las 2 de la mañana? Bueno, el motivo que estamos aquí a estas horas, nos perdimos y por casualidad llegamos a esta emisora. El otro día estábamos comentando que era necesario otro alzamiento para que Radio Zapote cambiara su programación. ¿Qué tiene que decirnos de eso? Bueno, creemos que ya no es necesario otro alzamiento. Creemos que lo que se debe ahora es que el Congreso debe abrir ese espacio para que ya podamos tener una emisora más amplia y no como la que tenemos, Radio Zapote. Pues es el Chimay, y pues nuestro nombre, nuestro dialecto es huichol y chol, pues ya somos chol. Ahora sí que vamos a unirnos para seguir nuestra lucha, porque somos chol y huichol, somos hermanos. Soy Julián Jiménez, totonaco de la costa del estado de Veracruz. Quisiera decirles algo en mi lengua. Chalcat no manau, minito elanga cachiquín. Bueno, tanse dios, diblo loyes México. Y bueno, que vive bueno, tanto radio, Zapote. Bueno, el movimiento de las madres nació a partir de la desaparición de los hijos. Fuimos paridas por nuestros hijos. Ellos desaparecieron y nacimos nosotras. Estuvo aquí Gabriel García Márquez y Carlos Monsiváis. Los logramos contactar cuando salían del edificio principal. ¿Y qué opina de las radios alternas, como Radio Zapote? Imprescindibles en un momento en que la radio está controlada por el amarillismo y la tontería. Todas las radios más alternativas mejor. El profesor Alberto Betancourt fue asesor del EZLN en los diálogos de San Andrés. ¿Por qué luchamos? Porque desaparezca Radio Zapote. Muy bien, yo creo que todos los radioescuchas van a apoyar esta demanda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. viva Chango, ¡Ago! Que viva Chango, ¡Ache! Que viva Chango, que viva Chango. Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío. ¡Que viva Chango! ¡Cambia, sigue! ¡Que viva Chango! ¡Buenos días, papá! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Familia, muy buenas noches. Esto es Aires de Guaguancó. Comenzamos una sesión más acá desde las cabinas de Radio Zapote. Y pues nuevamente cambiando de horario. Yo creo que tiene que ver también con la dinámica del día de hoy del programa. Ya ahorita les estaremos diciendo por qué cambiamos de nuevo pues el horario. Pero bueno, pues yo me presento, soy Balam, el copiloto de la nave. Acá está el carnal Marquito. Piloteando esta embarcación, así es que pues bueno, carnalito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a toda la banda que nos escucha. Muy bien, acá compartiendo otra emisión más desde las cabinas del Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues les tenemos preparado un programa muy bailable, ¿no, mi Balam? Sí, así es, pues esta noche les pondremos ahí la sabrosura y pues todo el sabor de varias artistas que pues estaremos poniendo a lo largo del programa. Pues de eso se va a tratar esta sesión. Van a ser pues de chicas, ¿no? De voces femeninas. Sí, vamos a escuchar a grandes voces de la música afrontillana, salsa, guaguancó, bolero. Ahí el montuno también estará sonando. El montuno también va a estar sonando ahí, unos montunos. Y sí, justamente hablando pues un poco de la, muy brevemente, ¿verdad?, de la vida de las artistas que le dieron voz a estas grandes canciones. Así es. Y pues bueno, justo también para comentar un poco de que cambiamos de horario, pues otras veces lo estábamos haciendo los lunes, pero en este espacio de Radio Zapote pues hay una nueva dinámica en el cual los lunes es de puras chicas, y pues decidimos movernos nosotros para pues hacerlo los viernes. Y pues creo que también estratégico, ¿no?, para la banda que pues se queda en casa y que no sale a cotorrear. Pues que pueda escucharle, que pueda echarle ahí el paso, ¿no? ¿Te parece? Sí, aunque parezca raro, hay banda que se queda en su casita los viernes, así como nosotros nos quedamos a hacer el programa. Somos unas personas muy sanas. Y pues sí, para toda esa banda va dedicado, pero principalmente para las compañeras, ¿no? Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles acá en la ciudad y en el país, y no se diga en el mundo. Y pues sí, pues dedicamos esto a las compañeras que nos escuchan. Pues les mandamos fuerza desde acá, desde las cabinas del Zapote, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y pues esto va a ser dedicado para ellas. Así es. Pero bueno, vámonos con esta primera cantante que pues está sonando ahí de fondo, que tenemos ahí pues ya sonando, y que sonó la primera canción que abrió, pues que abrió pista prácticamente esta noche. Sí. ¿Cómo se llama, Marquio? Un rolón a Santa Bárbara, dedicado a Santa Bárbara bendita. A mí me da mucho orgullo decir que yo también vengo de una colonia llamada Santa Bárbara, donde cada 4 de diciembre suena este rolón en las mañanitas y en la feria. Y como podrán darse cuenta, es una canción que tiene un tinte religioso muy marcado, pero también muy peculiar, porque es un tinte de sincretismo, ¿no? Estamos escuchando hablar de una virgen católica, Santa Bárbara, pero todo el rollo que se avienta Selena es pues más bien de la religión yoruba, ¿no? Sí, y de toda esta religión que en Cuba tiene un peso muy importante. Sí, pues ahí está de el coro, ¿no? Que viva Chango. O sea, ahí lo tenemos clarísimo quién es, pues en la religión católica Santa Bárbara y en la religión yoruba Chango, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa es una de las canciones que suenan también pues seguido, ¿no? Creo que esta es una de las canciones que es como muy conocidas. Sí, es un clásico, ¿no? Es un clásico y pues es curioso que la misma Celina menciona que a ella se le apareció, ¿no? La Virgen de Santa Bárbara o en su otra personalidad, Chango, y que le predijo, pues, ¿no? Que ella iba a tener un camino artístico grande y miren lo que logró. Acompañada también de este gran artista que fue Rutilio, un gran músico, siempre acompañando también ahí. Pero bueno, en este momento le estamos dando como peso a Celina, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si nos vamos con otra rolita? Hay que seguir poniendo acá canciones. Justo, pues hay que hacerlo más más musical, ¿no? Hay que dejar que suenen ahí las canciones y pues solamente hablar un poquitito de los artistas. Así es, ahí estamos, ahí les dejamos esta rolita para que se pongan a hacer el quehacer en su casita en viernes o lo que quiera que quieran hacer. Sí, o también pues para la banda que escucha ahí el podcast, en pues los siguientes días también hay un saludo y un abrazo. Un saludo, banda. Subir a la puerta, se empujan unos. batala. Bueno, pues ahí ya sonó algo de también de esta otra artista que se llama Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, mejor conocido mundialmente conocida como Celia Cruz, ahí la reina de la salsa o la guarachera de Cuba, como se le conocía también, algunos de los motes que tenía ahí la señora Celia Cruz. Y que pues bueno, es ahí conocido mundialmente que era cubana. Pues nace un 21 de octubre de 1924 y muere en 2003, ahí por el 16 de julio en Estados Unidos. Ahí pues ya no regresó a su isla cubana. Sí, natal, ¿no? Sí. Ya no retachó. Y bueno, pues a Celia se le conoce también por una etapa en la que no estaba como muy de acuerdo con la Revolución Cubana, pero pues yo creo que más que eso, pues se le recuerda por la música que dejó, su gran voz, ¿no? Y su peculiar grito de azúcar. Así es. Te comentaba aquí afuera de los micrófonos que de hecho hay una canción que es justo cuando está la Revolución Cubana, que se la canta la Revolución Cubana y que pues es un aliento hacia la Revolución Cubana. O sea, realmente no es como una cuestión de que sea contra a la Revolución, sino está pues a favor. Ahorita no recuerdo el nombre, pero la buscaré y en la siguiente sesión ahí se las decimos. Sí, es todo un tema que tal vez podríamos abordar en algún otro programa, la situación que vivió Cuba. Y también más bien su, pues la música, ¿no? La música en la revolución, en este proceso revolucionario, da para todo un programa. Sí. Pero sí, aquí tenemos a Celia. Así es. Pues igual en el libro de la salsa de César Cortijo, justo nos dice, ¿no? Como Cuba, pues por el hecho de la ruptura que tiene con Estados Unidos, se integra muchísimo después a este ámbito que es la salsa. Sí, justamente. Y ahí pues podemos tener ahí diversas opiniones o algunas perspectivas que parecen contradictorias, pero sí, esto justo da para otro programa que acá no nos alcanza, pues. Así es. Pero bueno, vámonos igual ahora con otra artista. Vámonos con Omara Portuondo. Esto se llama Mi Son Caliente, así es que pues esperemos que lo disfruten. Y ahorita continuamos por acá y ahorita les decimos quién es Omara Portuondo. Ahí lo que está sonando de fondo, también para recalcar, pues es un dueto entre Celia Cruz y La India. Ahí se llama La Voz de la Experiencia, para que pues ahí si les late con ese fondito que suena, lo busquen también. Continuamos ahorita. Vamos. Celia, ¿cómo es que se llega? Con profesionalismo, creyendo en uno mismo, siendo como tú eres. Detrás del tres viene el son caliente, rompiendo los corazones, quitando el sueño a la gente, y me corre por las venas como si fuera aguardiente mi son caliente. Detrás del tres viene el son caliente, corre por las venas como si fuera aguardiente mi son caliente. Cuando siento a Chapotín y a Miguelito Cunito tocando el son, me tomo un trago de ron y a mí solo me interesa bailar mi son. En el bongo el primer son se pone caliente. La voz de oro de Miguelito Cuni le gusta a mi gente. En el bongo el primer son se pone caliente. Cun, cun, quin, quin, con su tren y su regresamos y están escuchando de fondo y en la canción anterior a la queridísima, entrañable y internacionalmente conocida Omara Portuondo Peláez, una de las voces más bonitas de la música cubana. A Omara la podrán recordar por su participación, algunos más por su participación con el Buenavista Social Club. Tuvo algunas canciones ahí muy significativas. Esa que estamos escuchando de fondo es justamente con Ibrahim Ferrer, igual miembro del Buenavista Social Club. De hecho, igual podemos notar, o uno de los seudónimos que con la que se conoce a Omara es como la diva del Buenavista Social Club, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también ya nos dice mucho. Y pues también es como otro de los seudónimos que encontramos, es la diva del feeling. La novia del feeling. La novia del feeling. La novia del feeling, justo porque pues Omara también incursionó en otros géneros. Ella también experimenta mucho con el jazz, y pero nunca dejando de lado las raíces cubanas, ¿no? Así es, así es, así es. Vámonos con otra artista. Aunque parece que nos estamos yendo rápido, pero pues es que son muchas artistas, por eso es que preferimos darle un acento más hacia las canciones de las artistas y hablar un poquitito nada más de ellas. También pues para que ahí la banda pues le entre a la investigación, ¿no? Y que si les agradan estas personas, pues lo puedan buscar ahí en la red. Así es, uno se encuentra cada sorpresa cuando se pone a rascarle tantito a la historia de las artistas y de aquellas que nos han hecho bailar más de una vez. Y es interesante, la verdad, leer un poco de su biografía. Así es. Bueno, vámonos con esto que se llama Basta, de Choco Horta. Vámonos. Preguntas tan solo porque cuando de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor. Se apaga una mirada. ya regresamos, estamos otra vez acá de vuelta. Lo que acaban de escuchar es de una cantante puertorriqueña, ya nos movimos ahora de país. Ya andamos acá en Puerto Rico. En la otra isla. En la otra isla, escuchando a Choco Horta. Así es, así es. Y pues bueno, esta artista, pues justo nace en Santurce, en Puerto Rico, y pues es maestra, se gradúa en el departamento de pedagogía, pedagoga. También es bailarina, ya como lo hemos notado, también es cantante, canta muy muy bien. Como que esta canción está muy prendida, ¿no? ¿Te parece, Marco? Sí, sí, sí. Sí, una artista multifacética. También incursionó en el teatro. Siempre también como agarrándose de esto de la salsa, ¿no? De los ritmos. Una obra que en la que ella participó y que fue muy aplaudida era esta que se llamaba La verdadera historia de Pedro Navaja, ¿no? Así es. Ahí como que deja ver cómo va ligado siempre. Sí, sí, sí, sí. Nos vamos con otra artista. Con otra artista, sí, sí, sí. Vamos a escuchar ahora a Celeste Mendoza. Otra de las antañas, ¿no, mi Balam? Sí, sí, sí, sí. Ahorita lo que está sonando es ahí la Lupe, pero vámonos primero con Celeste Mendoza y ahorita continuamos con la Lupe. Bueno, después la Lupe. A ti nada más, Bueno, pues continuamos por acá y pues ahí lo que sonó es la cantante cubana. Regresamos a la isla de Cuba y pues esta cantante se llama Celeste Mendoza Beltrán. Ahí nace el 6 de abril de 1930 en Santiago de Cuba, ahí en el barrio popular de Los Hoyos, ahí en Cuba. Exactamente, en la parte sur de la isla. Y pues bueno, una artista importantísima que pues nos alegra mucho en este programa en especial, porque pues la conocen por ser la reina del guaguancó. Así es, pues uno de los géneros que representa muy bien, ¿no? Uno de los, como de los íconos del guaguancó. Exactamente, y esto porque pues ella, a pesar de que incursionaba en otros géneros o se aventaba rolas de compositores como José Alfredo Jiménez, por ejemplo, que eran canciones más o menos de un estilo de bolero o incluso rancheras, ella siempre las interpretaba en el tiempo del guaguancó. Entonces esto era como su sello particular, aparte de esta voz particular que ella tiene. Así es. Y pues bueno, también ahí hemos encontrado que actuó junto a Benny Moré, Fernando Álvarez y Blanca Rosas Gil, también con los Papines, la Orquesta Aragón y el conjunto Sierra Maestra. O sea, fue parte de estos grupos, de hecho. Sí. De hecho, también otro dato como interesante es que compartió el escenario con artistas que tal vez nos podrían sonar un poco raro, como Edith Piaf, esta cantante francesa también de voz bastante particular, y también con Pedro Infante. Y otro de los artistas con los que compartió el escenario en una película fue con el entrañable también actor y cantante Germán Valdés Tintán, en aquella película de Tintán en La Habana. Ahí en alguna de las escenas donde está Tintán cantando Piel Canela, una de las bailarinas, porque también era bailarina y bailadora, estaba acá Celeste Mendoza Beltrán. Así es, carnal. Carnal Marcelo. Así es. Bueno, vámonos ahora con, pues ahora sí ya con la Lupe, igual ahí una conocidísima pues artista. Vámonos con algo de ella, esto que se llama La Reina, y pues ahorita continuamos con un poquito más de información por acá. Repica suave negro en el tambor, pechuito dar un golpe en el timbal, y la reina va a cantar, la yiyiyi va a soñar, que se ha formado ya el gran rumbón, ya. ¡Ajá y nomás! Repica suave negro en el tambor, pechuito dar un golpe en el timbal, y la reina va a cantar, la yiyiyi va a soñar, que se ha formado ya el gran rumbón, ya. Chuito, mira, suena los cueros. Para que la... Pues bueno, estamos de regreso acá en las cabinas del Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en este programa dedicado a las voces femeninas o de las mujeres que le dieron vida a estos grandes éxitos. Y en este momento tuvimos la oportunidad de escuchar a La Lupe. Lupe Victoria Yori Raymond, mejor conocida como La Lupe, una cantante cubana, igual nacida en Santiago y pues fallecida en los Estados Unidos. Tenemos igual como este contexto de muchas artistas que se forman en Cuba y en algún momento hacen su carrera en Estados Unidos, ¿no, Balam? Así es, sí, pues toda la migración y todo toda la mezcla que se origina o que se realiza en, pues sí, prácticamente en Estados Unidos, en específico pues en Nueva York, que es igual donde pues fallece este cantante, ¿no? Ahí el 28 de febrero del 92, justo en Nueva York. Así es. Y pues una cantante muy importante. También estuvo por acá en México en algún momento, muy cercana a Tito Puente. Con él, como hicieron ahí una mancuerna ya estando en Estados Unidos, para sacar varios discos con los que llegaron a un nivel de éxito bastante considerable e importante. También Don Tite Cured Alonso le escribió algunas canciones especialmente a La Lupe. Así es, sí, pues como lo dijimos en el programa pasado cuando hicimos el especial ahí de Tite Cured, pues justo esa canción de la villana, ¿no? Es la canción que le escribe en específico para esta cantante llamada La Lupe. La tirana, ¿no? Sí. para La Lupe, que en realidad era el tirano, ¿no? Esa canción originalmente era el tirano. Y al modificarla para la voz de La Lupe, pues le cambió la letra a Tite Cured y le cambió el nombre a La Tirana. Así es. ¿Y ahora con qué nos vamos a ir, Balam? Bueno, pues vámonos ahí con esta artista que está sonando de fondo. Vamos a regresar a esta que se llama De Monte Adentro, que es de Luz Dari. Y ahorita les decimos pues quién es esta cantante. suave negro en el tambor. Pechuito dar un golpe en el timbal. Y la reina va a cantar. Estamos por acá de vuelta. Lo que acabamos de escuchar es de esta artista colombiana, Luz Dari. ¿Cómo ves, Balam? Esta compañía Luz Dari, no tan conocida tal vez por acá, pero con muy buenas canciones. Así es, pues esta canción que escuchamos, que pues se llama De Monte Adentro, es un tema antillano, bastante pegajoso, ¿no te parece? Y que pues este como para los salsómanos que justo no conocen tanto de esta Luz Dari, seguro los pone a bailar. Así es, sí, bastante movida su música y pues con tintes así como lo que hacía Celia más o menos, ¿no? Así es. Parecido ahí un poquito. Sí, pues como que también siempre le hace homenaje a tanto a Celia como a otros grandes artistas de la salsa. Así es, de Cali, Colombia. Ahí tenemos una duda porque sabemos de una Luz Dari que estuvo casada con Daniel Santos. No sabemos si se trata de la misma persona. Pero pues ahí se los dejamos como dato curioso y para que le sigan investigando. Así es, así es. Y pues bueno, igual como justo no encontramos como tantos datos precisos de Luz Dari, pues ahí los dejamos con esta artista. Ahí ya escuchamos esta canción pues que se llama De Monte Adentro, que es un tema como muy guajiro, ¿no? ¿No te parece? Sí, está muy guajiro ese tema. Así es. Pues bueno, vámonos entonces ahora con otra artista, una pues otra cubana también, que se llama ahí Raquel Sosaya. Y pues bueno, ahorita les decimos quién es esta cantante. Vámonos a bailar. El beso que te di, alma mía. pues bueno, estamos acá de regreso. ¿Y qué te pareció esa canción ahí de Raquel Sosaya con la Carruseles? Súper movida, ¿no? Como súper que ya movida. Está al mero punto de este programa, ya para pues sí ahí azotar los pasos y que pues la banda se ponga a bailar. Ya está, pues se calentaron los motores, ¿no? Reconocidísima parte por esa voz, ¿no? Y ese registro de soprano que maneja Raquel Sosaya Aldana, cantante cubana también, de Sagua de Tánamo, Cuba, nacida un 4 de febrero de 1966. Así es, y pues bueno, aunque es cubana, actualmente radica en Medellín, allá en Colombia, desde 1998. Exactamente. Y pues sí, les decimos, es igual muy reconocida por este registro muy particular que tiene de soprano. Y pues ella también incursionó en esto de las artes y la danza. Fue parte del ballet y después ya enfocó su carrera en esto de la música. Así es, así es. Y pues bueno, la podemos ahí escuchar en varias... pues hoy en día como que se están haciendo varios tributos ahí... pues a la salsa, y pues podemos ahí estarla encontrando en algunas, pues sí, en algunas participaciones junto con estos tributos que se han estado haciendo pues actualmente. Así es, tiene muchos covers, por así decirlo, de boleros viejitos con un giro a música más movida que quedan muy bien en su voz. Así es. Y pues bueno, justo hablando de voces, vámonos igual ahora con esta otra artista. Ahora nos vamos a ir hasta la República Bolivariana de Venezuela y nos vamos a ir con esta artista que se llama Tania, que pues ahí está sonando de fondo, pero pues bueno, creo que esta canción que ahorita les vamos a poner es como algo súper conocidísimo y que pues seguro la han escuchado y hasta la han cantado. Y bailado, por supuesto. Así es, vámonos con esto que se llama pues, La pena que yo siento, ¿no? Vámonos. Para esos penosos del 14 de febrero. Ya no sientan pena, banda. Suéltense. Thank you. No conocen esa rola. Yo creo que pues sí, ¿no? Como que toda la banda pues justo seguro la han escuchado ahí en pues en el baile, ¿no? Realmente. En el sonidero local, ¿no? No se hagan. Sí. Hace ratito te comentaba que hace unos años en el Zócalo, cuando pues habían conciertos en el Zócalo y que eran masivos y que no había no habían pedos como ya los llovió, de ahora ya llovió. Una vez fui con mis hermanos ahí a, pues era un aniversario de un sonidero en la mera plancha del Zócalo y recuerdo que esa canción, la de Pena de Amor, la cantó una orquesta, ¿no? La neta no me acuerdo si fue la misma Tania la que la cantó o fue pues una orquesta aparte, ¿no? Pero, o sea, a mí me quedó marcada esa canción, pues de ese momento. Así es, y pues sí, fue un éxito en su momento esta artista venezolana. Todavía, al parecer, sigue dándonos, compartiendo su música. Hace unos años andaba de gira por África, en Angola, y ahí dando todavía batalla. Una de las voces, yo creo, más pues reconocibles, ¿no? Con esta canción yo creo que no te queda duda, pues, de quién es. Sí. Y aunque no la... O sea, aunque no hay como demasiadas canciones o demasiada información sobre esta artista, pues esa canción de Pena de Amor se ha vuelto un éxito rotundo. Al igual que esta canción que vamos a poner en este momento, que es de una orquesta que está compuesta por puras mujeres, ¿no? Ahora, pues, creo que nos vamos ya como en la en la parte de las orquestas, la cual pues desde los instrumentos y las voces y los coros, pues es meramente de mujeres, ¿no? Entonces, así es. Pues acá ya tenemos algunas, pues algunas, algunos ejemplos de lo que son estas orquestas. Y por decir ahora, lo que está sonando ahí de fondo, pues es algo de Orquesta Canela, con la cual pues nos vamos a ir ahora. Y pues esta canción que les vamos a dejar en este momento, pues también es una de las canciones que es conocida, pues al menos en el DF es súper conocida. Así es, si agarren a su pareja, si no tienen a la pareja ahí a la mano, la escoba o solitos, pues agarren ahí vuelo y echen el baile. El punto es cotorrear y pues vamos a darle. Vámonos. Si tú quieres otro poco de la salsa de canela, óyeme cantar. Esto no... Oye, me has embrujado con tu mirada. Recuerdo con amor los besos. una cosa sí les digo, que yo no voy así a la fiesta si no está, pues, la Orquesta Canela y ahí el Son de Azúcar y pues también ahí las otras orquestas con las que estaremos acá cerrando esta sesión, ¿no? Así es, no vamos, nos vamos a poner nuestros moños si no es que llevan estas grandes artistas o por lo menos las ponen ahí en sus reproductores para echar el baile. Y bueno, esta Orquesta Canela, súper recomendada, que le echen ahí un vistazo a todo lo que han grabado. Ya tienen también sus añitos, ya este año cumplen 27 años. Así es. Es de nuestra edad, Balam. Sí, sí, de hecho, ¿no? Pues ahí cuando nosotros íbamos naciendo, pues sí, fíjate que es de abril, ahí entre tu nacimiento y mi nacimiento, como que ahí están, ¿no? Ahí está la canela. Bien, todos con canela. Así es, y pues bueno, como lo decimos, esta orquesta surge en el 92, ahí en abril del 92, en la pues en la ciudad de Cali, ahí es que surge esta orquesta, bajo la dirección de María Fernanda Munera Ricci y Álvaro Cuervo Villafañe. Igual creo María Fernanda Munera, no sabemos si todavía sigue siendo la vocalista, pero igual una voz muy muy reconocible, ¿no? Así es, sí, pues hace ratito que pues estuvimos ahí escuchando los tracks, pues cuando buscamos esta canción, la de Embrujo de Amor, y la pusimos en el reproductor, pues actualmente tiene otra voz, ¿no? Pero pues sí, la clásica y la reconocida es la que acabamos de poner, ¿no? Sí, al parecer todavía está por ahí María Fernanda Munera, dándole voz a estas canciones. Y pues es una orquesta ya que lleva sus añitos, pero también muy reconocida. Acá en nuestro país creo que ha tenido un éxito también muy grande y han sido merecedoras de varios premios acá en México como Mejor Orquesta Femenina Internacional. Así es, así es. Y pues bueno, vámonos entonces ahora con esta otra orquesta, que esto es de Son de Azúcar, ahí para que se endulcen el oído. Y pues esto que se llama Soy Candela. Así es que pues bueno, vámonos con esto y ahorita les decimos quiénes son estas chicuelas de Son de Azúcar. Luchi. Y pues continuamos por acá. ¿Y qué tal ahí esa, pues esta candela que nos trae esta orquesta que se llama Son de Azúcar? Ya me iba a confundir, ya me iba a cuatrapear ahí, iba a poner orquesta Canela, a esta candela. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Prendidísima la candela, la trae el Balam, entonces ahí se cuatrapean las cosas. Pero sí, justamente estuvimos escuchando ahí a Son de Azúcar. Son de Azúcar, exactamente. Y pues bueno, ahí esta orquesta, pues como ya lo venimos repitiendo, pues está compuesta por puras mujeres. Ahí en sus inicios, una de las cantantes que dio voz a esta orquesta es Diana Vargas, pues igual una conocidísima artista que pues después de algunos años con la Orquesta Canela pues decidió emprender su carrera musical como solista. Así es. Y bueno, tiene igual varias grabaciones y innumerables éxitos que suenan en toda Latinoamérica. Sería un gustazo verlas en vivo, ¿no, Alan? Así es. Pues yo creo que fíjate que pues también ahora que hemos estado haciendo como este programa, ayer justo como que mientras iba hacia mi casa me surgió como pues también la idea de hacer este programa, debido a que pues en estos días van a venir algunas orquestas justo de salsa y pues artistas como la India, van a venir esta orquesta que pues en un momento vamos a poner, que se llama Anacaona, que también está compuesta por puras mujeres y que pues bueno, ahí como que da la, no sé, para mí como la sensación de un nuevo auge en este género que conocemos como salsa. Y que pues bueno, también ahí ya van a estar como, bueno, al menos yo creo que van a estar ahí como esa oleada de salseros y salseras que pues estarán viniendo a México, ¿no? Así es, también igual ya no nos dio chance o no nos dará chance de poner a otra orquesta que se llama Morena Son, unas cubanas que estuvieron igual acá en México el año pasado en el Festival del Olincán. Igual súper recomendables ahí para que les echen un ojito. Hay varios videos ahí en las redes en donde pueden escuchar su música y su gran habilidad para tocar salsas. Así es, sí, pues, o sea, de talentos estamos repletos en este género que conocemos como salsa. Así es. Y que, pues, bueno, son personas que son jóvenes y que, pues, están, en este género que es la salsa. Así es. Y ahora, ¿con qué vamos a seguir, Balam? Pues justo nos vamos con esta orquesta que ya les comenté, que se llama Anacaona. Pues igual yo creo que en honor a esta canción de Tite Cured Alonso y que pues es interpretado por Cho Feliciano, se llama justo igual Anacaona. Pero bueno, vámonos con esta canción que se llama La Mulata Rumbera, ahí para que pues justo azoten los pasos y pues escuchen ahí un poco de lo que estará viniendo próximamente a la Ciudad de México, que pues creo que me parece que son ahora en marzo, entonces pues sí, para que ahí le echen el ojo y puedan ahí buscarle en internet. Sí, si no igual les investigamos el dato y en la siguiente emisión les damos la información precisa para que si tienen oportunidad de presenciar estas orquestas en vivo, pues qué mejor que bailar ahí, ¿no? Así es, bueno, vámonos con esto que se llama Mulata Rumbera. Cuando llego a la rumba, por Dios que alarmo el solar, Y pues continuamos por acá ya para ir pues un poco cerrando. Aún quedan algunas artistas que tenemos en nuestra lista. Pues esta orquesta que conocemos como Anacaona, pues está compuesta actualmente por 14 mujeres que cultivan la música popular y que son conocidas en Cuba como las mulatísimas del sabor. Así es. Pero pues la sorpresa que nos llevamos al conocer a esta orquesta es que pues no es nada nueva, al contrario, es de las fundadoras de todo este movimiento que ahora ya tenemos un poco más de noción con la música que hemos escuchado durante el programa, de orquestas integradas por mujeres. Así es. Esta orquesta Anacaona tiene nada más y nada menos que 80 años, bueno, más, de en hecho, 2012 más. Tuvieron sus 80 años. Así ahí nada más se las dejamos. 87 años. Así para, es. Para ser exactos. Para ser, ¿no? Exactos. Sí. Justo un, ¿sí? Estamos ahí en las fechas de la creación de esta orquesta, que fue creada un 17 de febrero de 1932. El día domingo estarían cumpliendo su aniversario, ¿no? 87. ¿No? Así es. Ahora. Así de importante. Y bueno. No, justamente no ha sido la misma orquesta, no ha sido como el mismo concepto, musicalmente hablando, porque sí siguen siendo mujeres, pero en algún momento más bien era más una onda de jazz band, ¿no? Charanga típica y estos sones, pero ahora ya tiene también otro concepto, ¿no, Valen? Sí, así es. Pues me parece que también con esta mutación entre pues estos ritmos, pues justo con ese pues sí, con esa variante que tenemos pues a lo largo de 80 y tantos años, es que hoy en día conocemos y vemos y notamos esta orquesta que pues ya dimos una muestra de su música. Así es, sí. Y pues sí, justo ha sido la inspiración para muchas otras orquestas que siguen vigentes y también otras que están en formación, ¿no? Así es. Y pues bueno, vámonos entonces ahora con otra canción. Igual ahí lo que están escuchando de fondo ya también no nos da como un poquito mucho de tiempo, pero ahí esa cantante se llama Yolanda Rivera, ahí es puertorriqueña, y que pues escuchamos en esta canción que se llama Gorinquen, ahí de pues en un, digamos, como en una compartición con la ponceña, ¿no? Así es, también un rolón. Sí. Pero bueno, igual pues con otra, nos vamos con otra de las orquestas que pues tenemos acá preparadas, y que esta orquesta se llama ¿cómo se llama, Marco? Esta orquesta se llama De Caché. Otra vez nos vamos hasta Colombia. Un saludo para toda la banda colombiana también que nos está escuchando, que nos va a escuchar en algún momento. Para la banda que ha pasado por acá, por el aire de Huahuancó también, ¿no? Así es, sí. Pues un saludo especial ahí para el profe Wilson, que pues anda allá en Cali Calabozo, como les decían ellos. Al compa Juan también, que anda por allá por la península de Yucatán, ahí pues chambeándole modestamente, ¿no? Ahí en el Caribe. Sufriendo el compa Juan. Sí, y también pues un saludo también muy especial para la compa Valeria, que pues anda por acá por el DF, pero pues también en otros proyectos. Y pues ahí pues a toda la banda que realmente ha pasado por este programa, que pareciera como un colectivo, ¿no? Así es. Un saludo también para la Vale Valita, que anda por acá en las cabinas también. Bien, entonces sí, también acá a la compa Vale, que anda escuchándonos y echándonos porras en vivo y en directo. Así es, y bueno, vamos con esto que es de Caché, igual una orquesta, a ver qué les parece. Sí, pues ahí para aprender, como que hay algunas que les han prendido, hay otras que están como más tranquis, pero pues ahora vamos a meterle candela a esto. Vámonos. Thank you. Bueno, pues estamos acá de regreso y pues ahí lo que sonó pues era algo de ahí de caché, con mucho caché, ¿no? Sí, otra de las orquestas creadas en el magnífico año de 1992. Así es, magnífico año, así como que se dieron muchas cosas bellas en ese año. Sí, no es por... Irrepetibles. Sí, no es por, por presumir, ¿verdad? Pero bueno. Ahí nacimos, ¿va? Y pues sí, una orquesta de Cali, muy importante, por cierto, muy reconocida, con grandes composiciones, ¿no, Alan? Sí, ahí tenemos esta, pues esta orquesta, pues justo es reconocida por algunas canciones que se han vuelto unos hits, como No Soy Un Juego o Vuelve. Así es, también han incursionado en otros ritmos, han como se han orillado un poquito más a lo que suena en Colombia, ¿no? En otras zonas de Colombia y también un poco en el bolero, ¿no? Así es. Sí, también le han entrado ahí al merengue. Al merengue también, sí. Sí, es un grupo bastante versátil, pero escuchándolo tienen una calidad que yo creo que se la matan a muchas orquestas, ¿no? Sí, pues tienen una orquestación muy... ¿cómo podría decirlo? Muy no chingona, sé, ¿no? Sí, de mucha calidad, pues, ¿no? Uno escucha sus grabaciones y así muy, muy pulcras, digo yo, ¿no? Sí. Suenan muy clarito todo. Así es. Y pues bueno, igual ya como para ir cerrando, pues hemos notado que tenemos muchas orquestas y artistas que son de pues Puerto Rico, Cuba sobre todo, Venezuela. Colombia, Venezuela, incluso Nueva York, ¿no? Sí. Hay artistas que han nacido en Nueva York, como esta artista que tenemos ahí de fondo, que se llama Brenda K-Star. Y que es nacida en Nueva York, en Estados Unidos, y que pues bueno también es de ascendencia puertorriqueña, pero bueno, así como esta artista, que ya también no nos dio como tanto tiempo de ponerla, pero bueno, ahí está también pues como en un reconocimiento, ¿no? a estas artistas. Sí. Y justamente pues quisimos también pues meter un poquito de lo que suena acá en México, lo que ha sonado, también de la rumba que ha hecho bailar a tantas parejas, ¿no? Así es, y pues bueno, también pues justo no se podría quedar atrás una de las pues de las cantantes que pues en todo el siglo pasado pues fue muy reconocida y tuvo un pues una importancia muy grande en las orquestas. Sobre todo en una de las orquestas que es conocida también internacionalmente y que es un parteaguas también para la música tropical, ¿no? Así es, sí, la inigualable voz de la Sonora Santanera. Así es. La Chamaca de Oro. Así es. Sonia López Valdés, ¿no? Así es, y pues bueno, ¿te parece si le entramos un poquito con su información justo para cerrar este programa y que pues nos vayamos ahí bailando, ¿no? Así es, sí, por favor, Balam. Pues bueno, Asmindia Sonia López Valdés, mejor conocida como Sonia López o justo la Chamaca de Oro, como ya lo dijiste, pues nace en la Ciudad de México un 11 de enero de 1946. Ahí para que vean que el chilango también le ha aportado a la música tropical. Ajá, ahí estamos, ¿no? Presentes en el mapa. Alzamos la mano para que no nos olviden. Y pues la Chamaca de Oro inició su carrera a muy temprana edad. En 1961 ya estaba figurando ahí en la alineación de la Sonora Santanera como vocalista. Así es, y pues bueno, se conoce como la Chamaca de Oro porque pues a sus 15 años justo es que comienza su carrera musical con la Sonora Santanera. Entonces pues pues sí, muy chamaca, ¿no? Bien le quedó sí, el mote. Sí, pues sí, era una chamaca. Sus papás tuvieron ahí que firmar el contrato, todos estos aspectos legales, porque pues sí, no, pues no era mayor de edad, pero pues, tiene un vocerrón que no podía con él. Ella todavía vive, tiene 73 años, todavía vive Sonia López. No sé si siga haciendo música, pero pues la seguimos escuchando en todos lados, ¿no? Últimamente la Sonora Santanera ha tenido como un boom, ¿no? Otra vez de vuelta ahí como en sonando en la radio. Así es. Sí, pues me parece que también es como un remake, ¿no? De todas estas, pues estos grupos que sonaron en los, pues en prácticamente todo el siglo pasado. Y que pues hoy le están aventando ahí como unos cambios y unos matices diferentes con otros artistas también, ¿no? Sí, como poniéndolos ahí al día, ¿no? Con los artistas que están sonando, pero justo recordando estas canciones que ya tienen sus añitos. Sus añitos, así es. Y pues bueno, yo creo que hasta eso podría ser un tema de programa, ¿no? Para una siguiente ocasión, ahí checar. Pues también qué onda con la música salsa o la cumbia mexicana, qué es lo que se está haciendo también por ahí, ¿no? Sí, a veces parece que la salsa acá en México es underground, ¿no? Yo siento que un poco por ahí tenemos una cantidad de grupos, de alineaciones, de orquestas que en realidad tienen una calidad muy buena, o sea, ¿sí? no le pide nada a ningún otro agrupación de otro país, ya sea de Latinoamérica o en Europa, que también ya escuchamos algunos ¿sí? artistas europeos tocando salsa. Acá en México se hacen también muy buenas cosas y sería, yo creo que muy rescatable que hiciéramos un programa ahí para darles cabida, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ya para cerrar entonces este programa, pues nos vamos entonces con esta artista que se llama Sonia López, ahí con la Santanera, y pues esperamos que les haya sido de su agrado, esperamos que hayan bailado mucho, y pues bueno, también ahí en este nuevo horario en el que pues estaremos presentando nuestra, pues sí, estas descargas de salsa y de pues todos estos ritmos afroantillanos, latinos, caribeños, candentes, iba a decir calientes, cachondos y candentes y todo eso. Entonces pues bueno, ahí nos estaremos escuchando entonces la siguiente semana, esperemos que les haya agradado, y pues yo soy Balam, ahí ahora el copiloto de la nave, y pues nos escuchamos. Ahí estamos, yo soy Marco, muchas gracias por escucharnos, esperamos que bailen mucho con esta última canción y nos vemos la otra semanita.